Arabia, pero no es pato el que quiera. Yo soy el jamín de Arabia, pero no pato el que quiera, pero no pato el que quiera. Yo soy el jamín de Arabia. ¡Sabroso! Arabia, que lo...